hay sufrimiento y dolor. No hay perdón ni clemencia, en las calles hay violencia. Madres solas, niños con pistolas, odio y racismo. Infectate con el amor de Jesucristo. Este gozo es contagioso, hay que transmitirlo. Tenemos que vivirlo, practicarlo, ir por todo el mundo y predicarlo. Yo no solo lo repito, vivo lo que digo. Escúchame un momento, solo soy un instrumento transmitiendo el mensaje que da la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Come on, come on, what, what? Atrévete a ser diferente. Atrévete a mostrar.